Salam alaikum, marhaba, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Hoy martes 4 de febrero y empezamos con los titulares de la semana. Estrena en Rabat una película que promueve la marroquinidad del Sahara. Dakhla, heridos durante la protesta contra el saqueo de los recursos naturales saharauis. Mutilado tras una manifestación pacífica. Detención por 2 horas de 5 defensores de derechos humanos saharauis en Gulemim. Conferencia sobre las desapariciones forzosas y presos políticos saharauis en el Ayun. Egipto no está con Marruecos en la cuestión del Sahara Occidental. Primera noticia de la agencia EFE, Rabat, 29 de enero. La película Fronteras, realizada por la directora marroquí Farida Benyazid y que narra la historia de una española que viaja al Sahara para hacer un documental, se estrenó hoy en la ciudad de Rabat. En el estreno estuvieron presentes gran parte del equipo de la película, entre ellos Benyazid, nacida en Tánger en 1948, y la protagonista, la española Romina Sánchez, así como también el ministro de Comunicación marroquí Mustafa El-Jalfi. La directora explicó a EFE que los motivos que la llevaron a realizar la película fueron muchos, pero destacó que, cito, Javier Bardem y Pedro Almodóvar llevan una lucha muy fuerte en el conflicto del Sahara y a mí me parece que están equivocados y por eso quería decir que así no son las cosas. A pesar de eso, Benyazid aseguró que no entra realmente en el conflicto y afirmó que es una ficción en la que hablo de la cultura saharaui, los pasajes y menciono un poco el conflicto. Sin embargo, el tema central de la película es el de una chica española que, según la directora, llega al Sahara marroquí con ideas preconcebidas y no encuentra nada de lo que ella pensaba. Y poco a poco va viendo que se trata de otra cosa diferente que lo que ella se imaginaba. El rodaje, realizado en el Ayun, Smara, Dakhla y otras ciudades del Sahara Occidental, comenzó en mayo de 2012 y duró 6 meses. Para mí es una experiencia no solo profesional, porque a nivel personal me ha tocado mucho. Estar en el desierto es algo muy especial, comentó la protagonista Romina Sánchez. Benyazid, hija del padre marroquí y madre española y que estudió literatura y cine en París, ha realizado Una puerta hacia el cielo en 1989, Malicias de mujeres del 99, Casablanca, Casablanca de 2002 y La vida perra de Juanita Narboni 2005, basada en la novela homónima de Ángel Vázquez. También ha dirigido los telefilms La criatura silenciosa y La buena fe gana para la televisión marroquí. Y entre sus numerosas facetas hay que destacar la de guionista y articulista de prensa. Pues habrá que ver la película, a ver si es un poco de parte o no y a ver si es de verdad tan distinta de lo que dice Javier Bardem y Pedro Almodóvar junto con miles y miles de personas desde 1975 y que forman parte del movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui. Seguimos con la segunda noticia. Esta viene directamente de los territorios ocupados del Sahara Occidental para que la directora de cine vea que lo que pasa en el Sahara Occidental no es mucho, mucho diverso y distinto de lo que dicen Bardem y Almodóvar. Directamente de Dakhla, donde fue rodada parte de la película Fronteras, de la que hablamos antes, directamente de Dakhla, 29 de enero, heridos durante la protesta contra el saqueo de los recursos naturales saharaui. Noticia que nos viene de los compañeros activistas saharaui de equipo mediático que todos los días arriesgan su vida y la vida de sus familiares para difundir información de violaciones y violencias contra la población civil saharaui en los territorios ocupados del Sahara Occidental, y que ha sido difundida también por los compañeros Bahía y Conchi del Poemario por un Sahara Libre. El miércoles 29 de enero de 2014, las fuerzas de ocupación intervinieron contra más de 50 saharauis reunidos ante la wilaya de Dakhla ocupada para reivindicar su derecho al trabajo y a la vivienda. Los manifestantes llevaban pancartas y emblemas que denunciaban el saqueo sistemático por Marruecos de los recursos naturales del Sáhara Occidental ocupado, y denunciaron igualmente la llegada masiva y constante de colonos marroquíes a los territorios ocupados. A ellos se les proporciona empleo en detrimento de los saharauis que se ven obligados a emigrar. 10 jóvenes saharauis fueron heridos en el curso de esta intervención. أترك العائد نعرفه كان يوما. Más violencia contra población civil saharaui mutilado tras una manifestación pacífica. Noticia también difundida por los compañeros de equipo mediático. Cuando participaba en una manifestación pacífica saharaui organizada el 15 de enero en el Ayun ocupada por la Coordinadora de Asociaciones y Comité de Defensa de los Derechos de los Saharauis para pedir la ampliación del mandato de la MINURSO, Abdelwadud Mkeirim, de 30 años, fue atacado brutalmente por la policía y herido. Transportado al hospital Ben El Medi de la Ayun, un médico marroquí le operó y le quitó el testículo derecho sin su autorización. A la salida del hospital el día 18 y a pesar de su convalecencia, manifestó su protesta e informó a los medios de comunicación, sin ningún tipo de respuesta. Detención por 2 horas de 5 defensores de derechos humanos saharauis en Gulemim, Marruecos. Fuente es Codapso, que difunde toda información de activistas y defensores de derechos humanos saharauis en los territorios ocupados del Sahara Occidental. Noticia del 31 de enero, El Ayun. Según ha informado Codapso a través de su vicepresidente Hamme Hamad, 5 defensores de derechos humanos saharauis fueron detenidos por la policía marroquí en Gulemim, frente a la casa del preso político Daoudi, el viernes 31 de enero de 2014. Los 5 defensores son Mohamed Adash, presidente de Codapso, el Mandela saharaui, Bahía Sherif, ex preso político, Mustafa Ahmed Babo, miembro de la ASVDH, la Asociación de Víctimas Graves de Violaciones por parte de Marruecos, Tubali Abdelhai, miembro de la Asociación CESPRON, y Mohamedi Dayeda, miembro también de ASVDH. Venían del juicio militar del preso político saharaui en Barek Daoudi, que fue aplazado por el tribunal marroquí. Estuvieron 2 horas en el cuartel de la policía marroquí, donde fueron interrogados sobre sus actividades y sus relaciones con la República Saharaui y las organizaciones y asociaciones de derechos humanos a nivel internacional. Seguimos con noticias siempre de los territorios ocupados. Fuente, la Oficina Saharaui de los Territorios Ocupados desde El Ayun, 2 de febrero 2014. El pasado viernes 31 de enero, en la ciudad de El Ayun ocupada, 2 organizaciones de derechos humanos saharauis, la Coordinadora de las Madres de los Presos Políticos de Gdeimizik y el Comité de las Madres de los 15 jóvenes saharauis desaparecidos, han celebrado una conferencia sobre los secuestrados, desaparecidos y los presos políticos saharauis en las cárceles marroquíes, para denunciar ante la comunidad internacional el régimen marroquí, responsabilizarle del paradero de los cientos de desaparecidos saharauis y exigirle la puesta en libertad y sin condiciones de todos los presos políticos saharauis en las cárceles marroquíes. En esta conferencia han participado los defensores saharauis de derechos humanos que trabajan ilegalizados en los territorios ocupados por Marruecos y se han abierto debates en lo que se ha dado a conocer las convenciones internacionales sobre las desapariciones forzosas, el derecho de los presos políticos y el papel del Comité Saharaui de las Madres de los 15 jóvenes saharauis desaparecidos. También se expuso en esta conferencia el fenómeno de las desapariciones forzosas que ha conocido el territorio saharaui bajo administración marroquí desde 1976. Las conferenciantes hicieron un llamado urgente a las organizaciones internacionales y a la Organización de la ONU para investigar y saber de las graves violaciones que se cometen por el régimen de ocupación marroquí en los territorios ocupados del Sahara Occidental. Y terminamos con una noticia de ayer que nos viene de Argel desde el servicio de prensa saharaui Sahara Press Service. Egipto no está con Marruecos en la cuestión del Sahara Occidental. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Egipto ha desmentido las falsas declaraciones atribuidas a Nabil Fahmy por el diario del partido Unión Socialista Marroquí al afirmar que el jefe de la diplomacia egipcia dijo en una entrevista publicada el 22 de enero pasado por el mismo diario que, cito, «Estamos con Marruecos en la cuestión del Sahara y esperamos que los esfuerzos de la ONU concluyan en una solución práctica, realista y razonable». A través de un comunicado oficial, según un despacho de este domingo del diario argelino Shurug, se señala que el ministro de Relaciones Exteriores egipcio, Nabil Fahmy, afirmó en la entrevista que la cuestión del Sáhara Occidental es de crucial importancia y esperamos que los esfuerzos de la ONU concluyan en una solución práctica, realista y razonable para esta. El diario argelino asegura que Fahmy no dijo absolutamente Egipto está al lado de Marruecos en la cuestión del Sáhara Occidental. Y de aquí, desde Sahara Jorra, Sahara Libre, sabemos cuánto es necesario denunciar toda mentira y toda falsa información sobre la cuestión del Sáhara Occidental. Seguiremos informando después de la primera sintonía aquí en Sahara Jorra, Sahara Libre. Yeah, it's a- Yetera Ahmed Fakhroun, artista libio que ya hemos escuchado aquí en Sahara Horra, Sahara Libre. Seguimos con más noticia contra el bloqueo mediático sobre el Sahara Occidental y la distorsión informativa por parte de Marruecos. Ayudarnos todos y todas a denunciar toda mentira y engaño en contra de la verdad. Sabemos que Marruecos invierte muchos recursos militares, económicos y humanos en hacer propaganda pro-anexionista del Sáhara Occidental, en contra del Frente Polisario y en contra de Argelia. Y desde hace unas semanas estamos señalando webs, blogs, artículos e incluso periodista o aficionado a la escritura digital que llevan constantemente escribiendo noticias desprestigiosas y desprestigiantes en contra del Frente Polisario, en contra del pueblo saharaui. Ahora vamos a difundir dos webs que están incluso en español, o sea que ya se está difundiendo no solo en el habla francesa, sino también en habla española. La primera noticia de la cual voy a leer algunos extractos se titula, y ya bueno, ya a ustedes las conclusiones: manifestaciones contra el Frente Polisario, los campamentos de Tindouf, y se encuentra en globedia.com. El silencio cómplice del Frente Polisario con el asesinato de dos jóvenes saharauis por disparos de fuerzas policiales argelinas cuando trataban de pasar un paso fronterizo ha incrementado la tensión dentro de los campos de confinamiento de Tindouf. La ONU cierra los ojos. Sigo con el siguiente párrafo, también bastante partidista y también bastante en contra del Sahara y de Argelia. No sabemos por qué. La situación de tensión en el interior de los campamentos de Tindouf, dirigidos manu militari por el Frente Polisario y Argelia, sigue creciendo. Durante todo el año 2013, las manifestaciones de los acampados se fueron sucediendo casi de forma encadenada y sistemáticamente reprimidas por las fuerzas internas del Polisario. Con el silencio cómplice y colaboración de Argelia, cuyos dirigentes son los principales patrocinadores del staff del movimiento independentista. Es que me sale la risa porque de verdad, viendo las palabras que son utilizadas, es bastante, bastante ridículo. Que esto sea un artículo de periódico digital. A lo largo de este mes, los silencios cómplices se han invertido. Y ahora el propio Frente Polisario, el que guarda silencio después de que fuerzas argelinas asesinar a dos jóvenes saharauis cuando pretendían franquear el paso fronterizo de Oudiani Titrarit. Espero haberlo pronunciado bien. Bueno, desde comienzo de los años 90, la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, junto con asociaciones de casi todas las provincias españolas, organizan viajes, vuelos charters a los campamentos de Tindouf. Esos campamentos que no son acampamentos de acampados, sino campamentos de exiliados y refugiados, porque recordemos que si regresan al Sáhara Occidental, ocupado por Marruecos, serán, bueno, usando un eufemismo y siendo positivo, encarcelados. Y ya siendo un poquito más pesimista, pues serán violado, violentado y cualquier otra brutalidad sufrida por causa del gobierno y de la policía marroquí. Por supuesto, no se podrían organizar vuelos charters a los campamentos saharaui si hubiese cualquier tipo de peligro. Primero, por los participantes al vuelo, y segundo, por los mismos saharauis. Sabemos que la población saharaui es una población pacífica. El Frente Polisario ha estado en guerra contra de Marruecos, porque Marruecos ocupó el su territorio y estuvo durante años, por lo menos hasta el alto al fuego, bombardeando, matando al pueblo saharaui, a la población civil saharaui que vivía en el territorio del Sahara Occidental, vivía en sus casas, tenía su vida, pues tuvieron que exiliarse porque estaban siendo exterminados. Recordemos también, hace falta para todas las personas que aún no lo saben, que Marruecos también, para seguir manteniendo la ocupación del Sahara Occidental, construyó muros protección, que son llamados muros de la vergüenza para todas las personas que creen en los derechos fundamentales del ser humano, muros que miden 2.700 kilómetros, o sea, aproximadamente como desde aquí en Sevilla hasta Berlín, más o menos. Esta es la distancia, eso es cuanto mide el muro de la vergüenza, los muros, los distintos muros que a lo largo de toda la década de los años 80 han sido construidos por parte de Marruecos con dinero de Francia, con dinero de Estados Unidos, con armas también de estos países y de todos los demás países amigos de Marruecos, conniventes con la ocupación marroquí del Sahara Occidental y conniventes, por supuesto, con la explotación de los recursos naturales del Sahara Occidental, muy ricos, muy golosos y que tanto gustan también a las multinacionales, que están encantadísimas de que Marruecos siga ocupando el Sahara Occidental. Así que ojo con lo que vemos, ojo con lo que leemos y por favor, si hay información, si encontráis información de este tipo, información desviada, información distorsionada, pues por favor enviádnosla. O llamadnos también, porque sabéis que estamos en directo los martes, llamadnos al 954 90 73 63 aquí en Radiópolis, o también mandándola a mi correo de movilización, a movilización@saharasevilla.org. Y también hay otra noticia que viene de un periódico digital de Canarias, de un aficionado que muy sovente, muchas veces a lo largo de los distintos meses del año escribe propaganda marroquí y artículos totalmente denigratorios hacia el pueblo saharaui, Argelia, por supuesto, y también, noticias que no son, primero, claras y, segundo, no son reales. A ver, son interpretaciones personales, pero que como están en la web y como están también en páginas que fácilmente se pueden encontrar, es importante subrayar y evidenciar. Este hombre, R. Moreno Castilla, que también pone su email a final de cada artículo que escribe, escribe lo siguiente: Christopher Ross, decepcionado. Eso es lo que se desprende del último viaje a la zona del representante personal del secretario general de Naciones Unidas para el Sahara Occidental, Christopher Ross, que ha constatado una vez más la implicación de Argelia en el conflicto del Sahara y la constatación de la población saharaui de los campamentos de refugiados, ya que durante su última visita se produjeron graves incidentes con decenas de saharauis acampados frente a las oficinas de ACNUR en Rabuni, que iniciaron una huelga de hambre. Para todas las personas que estén interesadas a leer, a seguir leyendo esta interpretación totalmente personal de este hombre canario que se empecina a escribir su blog en contra del Sahara, en contra de la verdad sobre el conflicto saharaui, podéis encontrar el artículo entero en el boletín de movilización social de la APS a partir de esta tarde en el blog de nuestra asociación saharasevilla.blogspot.com, boletín de movilización AAPSS, que por supuesto subiremos también en nuestra página de Facebook Sahara Sevilla AAPSS. Y seguimos ahora, Miguel, con más música aquí en Sahara Jorra, Sahara Libre. اسمعني في الامان سافر كالهوى في البلدان ديما في الخمام ما بلقى برا والمنام يا صحراوي يا صحراوي وين فين ماشي انت صحراوي يا صحراوي يا صحراوي وين فين ماشي انت صحراوي ما بلقى برا خمام يا صحراوي يا صحراوي يا وين فين ماشي يا صحراوي يا صحراوي يا صحراوي يا وين فين ماشي انت صحراوي هاني في لمن. Y termina la canción Ana Saharaui, ¿verdad, Miguel? ¿Qué te ha gustado? Hemos cambiado un poco de música a partir de esta semana, también dando espacio a otros artistas saharauis y amigos del pueblo saharaui aquí en Sahara Jorra, Sahara Libre. Y vamos dando paso también a los saludos a mis compañeros y compañeras de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, Alberto, Maribel, Edi, hola y hola. Yola, yola, sé que me escucháis también desde la asociación. Recordamos también la dirección de nuestra asociación, nuestra sede. Estamos en Los Remedios, en la calle Virgen de la Antigua, número 4. Es un bajo, estamos enfrente de la parada del Sevici. Así que no hay pérdida, no hay duda, no hay ningún tipo de excusa para no encontrarnos. Estamos abiertos todos los días a partir de las 10 de la mañana, de 10 a 2 y de 4 a 7 de lunes a jueves, y los viernes estamos de 8 a 3 de la tarde. También recordamos que en la sede de nuestra asociación está la delegación saharaui para Andalucía. Saludo a Tamara, hola Tamara, hola también al delegado Abidin, hola Mustafa y también a Baja Mustafa. Y los horarios de la delegación son de 9 a 3 de la tarde, de lunes a viernes. O sea que para cualquier tipo de cuestión de papeles, de documentos, de viajes a los campamentos, podéis y debéis dirigiros a la delegación saharaui para Andalucía, que es la que organiza estos viajes, estos proyectos y toda la burocracia para los niños saharaui, para los chavales saharaui, para toda la ciudadanía saharaui que vive aquí en el territorio de toda Andalucía. Voy a recordar también el número de teléfono de la delegación, que es el 954-2751-97, lo repito, 954-2751-97, y también el email, que es dsandalucía@gmail.com. También, por supuesto, recuerdo el número de teléfono de nuestra asociación, que es el 954-28-2205. Lo repito, 954-28-2205. También podéis escribirnos a AAPSS de Asociación Amistad Pueblo Saharaui Sevilla, @saharasevilla.org, o también al correo de movilización, que es movilización@saharasevilla.org. ¿Queréis hacer proyectos en los campamentos? ¿Queréis hacer proyectos aquí? ¿Queréis hacer sensibilización y uniros como voluntarios, como voluntarias, como familia de acogida junto con nosotros de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla? Pues escribirnos a movilización@saharasevilla.org. También podéis presentaros directamente en nuestros horarios, llamarnos antes para saber si estamos ahí. También a veces estamos ahí en la hora de la comida, o sea que podéis encontrarnos en cualquier momento, de verdad. Buscamos cada año por esta fecha más familias de acogida, más familias que quieran realizar esta experiencia tan maravillosa que es la acogida de un niño, de una niña saharaui durante los 2 meses en verano aquí en sus hogares en toda la provincia de Sevilla. Llevamos desde 1994 acogiendo a miles de pequeños embajadores saharauis que todos los años nos recuerdan que no quieren ser refugiados, que no merecen vivir en campamentos de refugiados en el desierto, que es el desierto, el más caluroso, el más desierto, como lo llaman los saharauis, la Hamada argelina. Hamada, que quiere decir infierno en árabe. Hay un dicho, hay un proverbio árabe que dice: Alá te mande a la Hamada, Dios te mande al infierno. Y es ahí, en un trocito de este desierto, donde se levantaron los campamentos saharauis. Se levantaron ahí porque recordemos, hace falta recordarlo, que hasta el momento en que Argelia no le abrió su frontera, Marruecos estaba a punto de exterminar a todo el pueblo saharaui. Volaban bombas de fósforo blanco, de napal, se envenenaban los pozos de agua, prácticamente no había salvación para el pueblo saharaui. En 1975, Argelia abrió sus fronteras para que los sobrevivientes pudiesen levantar unos campamentos provisionales hasta que se terminara el conflicto, hasta que el pueblo saharaui pudiese volver a su tierra. Han pasado ya 37 años, es una vergüenza que todavía está en jaque, todavía están en stand-by en todas las agendas internacionales esta cuestión, este conflicto. El pueblo saharaui no debe seguir siendo refugiado y no debe seguir siendo, por supuesto, ocupado y viviendo bajo ocupación en su tierra, en sus tierras que están siendo explotadas a diarios por países amigos de Marruecos, por países conniventes con Marruecos. Todos los años, gracias a los niños saharaui que vienen aquí en verano, también podemos ayudar a sus familias, por supuesto, porque esos niños cuando vienen en verano no vienen solo para pasar unas vacaciones que se merecen como todos los niños en el mundo, sino que también vienen a hacerse un chequeo médico completo e incluso a operarse si hace falta que deban ser operados, si se detectan algún tipo de enfermedades que no pueden ser operadas o curadas en los campamentos o incluso en Argelia. Recordemos que gracias a la ayuda internacional hay colegios en los campamentos, hay madrasa, hay por lo menos colegios de educación primarias y también algunos de secundaria. El pueblo saharaui es el que más apuesta, el Frente Polisario es el que más apuesta en todo el tercer mundo en educación primaria. Todos los niños, el 100% de los niños y de las niñas saharaui están escolarizados con educación primaria. Lo que sí son distintas las condiciones, por supuesto. Las condiciones, porque estamos hablando de un desierto, estamos hablando de que todo lo que se construye ahí se deshace por las condiciones climáticas extremas, donde en verano las temperaturas llegan a 55, casi 60 grados. También por esto es tan importante y necesario que esos niños puedan vivir al menos durante 2 meses al año en otro sitio, en otro lugar. en otro lugar que no sea tan inhóspito, tan extremo. Entonces, aquí lo que hacemos es abrir nuestros corazones, abrir nuestros hogares y nuestras casas a la solidaridad y a la justicia, abriendo nuestras casas a los niños y a las niñas saharaui que todos los años nos recuerdan que hay algo pendiente en la justicia internacional. Vamos saludando, por supuesto, también a los médicos, las enfermeras, los enfermeros, los doctores y doctoras y todos los sanitarios que todos los años, de forma solidaria, ayudan y colaboran con nuestra asociación para poder atender a las necesidades médicas y sanitarias de esos niños que vienen aquí en verano, gracias al proyecto Quirófano Solidario. O sea, gracias a través de este proyecto, los niños y niñas saharaui que necesitan ser operados pueden tener por completo su operación hecha. Y ha habido casos que hemos dicho también desde esos micrófonos y que hemos difundido en nota de prensa, por supuesto, que esos niños después de la operación en verano se han tenido que quedar para revisiones para siguientes operaciones hasta completa recuperación de su salud. Así que saludamos y mandamos un fuerte abrazo a todos los colaboradores y colaboradoras que de forma completamente solidaria ayudan a los niños y a las niñas saharaui. Y también, por supuesto, a los coordinadores, a las coordinadoras de familias de acogida que todos los años hacen cualquier tipo de actividad para poder financiar los vuelos de los niños saharaui que vienen aquí a Andalucía y concretamente a la provincia de Sevilla. Saludamos a los coordinadores de todas las comarcas de la provincia de Sevilla, a todas las familias de acogida antigua, las presentes y también las nuevas y las que vendrán, porque sabemos que la solidaridad no se acaba y no se puede acabar. Así que todas las personas que están interesadas en acoger a un niño saharaui, por favor, poneros en contacto con nosotros al 954-28-2205 o escribí a aapss@saharasevilla.org. Todas las semanas en nuestra sede Los Remedios hacemos reuniones con familias nuevas, con familias que quisieran participar en esta experiencia de acoger a un niño o niña saharaui. Concretamente, mañana haremos otra reunión con familias nuevas, así que animaros a ser parte del movimiento de solidaridad con un pueblo saharaui. Acoge tú también a un niño, a una niña saharaui y ayúdanos a acogerlo. Y seguimos, Miguel, con más música aquí en Sahara Jorra, Sahara Libre. Desde Sahara Jorra, Sahara Libre, mandamos todo nuestro apoyo a Radiópolis, la radio ciudadana de Sevilla, una radio libre, solidaria, independiente y alternativa, que ha nacido gracias a los presupuestos participativos y ahora está siendo amenazada por los recortes municipales. Todos los días, colectivos y asociaciones solidarias tienen su espacio en los 98.4 FM. Y desde hace 3 años, también el pueblo saharaui tiene su voz aquí en Radiópolis, consiguiendo romper el bloqueo informativo, la censura y el muro de silencio, sensibilizando y tejiendo redes de solidaridad. Esta radio representa uno de los logros más importantes de la democracia participativa, por dar la posibilidad a los ciudadanos y ciudadanas de Sevilla de ser altavoces de cultura, artes, ciencias, noticias, movimientos sociales y políticos, locales y globales. Radiópolis no se puede callar. Radiópolis no se debe callar. Por una democracia real y participativa. Por una información libre e independiente. Por una sociedad justa y responsable. Apoya a Radiópolis. Tú también. Tú también. Tú también. Tú también. Y apoyamos a Radiópolis, todos nosotros y todas nosotras, desde Sahara Jorra, Sahara Libre. Nos quedan 5 minutitos de programa y vamos a aprovecharlos para recordar la agenda de esta semana, semana intensa de sensibilización para Caravana por la Paz, el proyecto de recogida de alimentos no perecederos a los campamentos de población refugiada saharaui. Esta semana vamos a estar en Bormujos, en el Instituto Los Álamos. Estuvimos ayer y también mañana, jueves y viernes, para sensibilizar a todas las clases de este instituto sobre la importancia de la ayuda humanitaria, de la acción humanitaria a los campamentos de población refugiada en Tinduf, que dependen completamente de la ayuda humanitaria. Llevamos bolsas de Caravana por la Paz. Vamos a recordar que estas bolsas se encuentra también en la asociación, en nuestra sede, y lo que se recoge desde toda Andalucía es arroz, aceite y azúcar, las 3 A de Andalucía. 1 kilo de arroz, 1 kilo de aceite y 1 litro de, 1 litro de aceite y 1 kilo de azúcar. ¿Verdad, Miguel? ¿Verdad, Miguel? También aquí en Radiópolis podemos hacer esta recogida para los campamentos. Vamos a recordar que este año se retrasa de una semana la salida de la caravana, será a comienzos de marzo, así que tenemos más tiempo para poder recoger alimentos. Hasta alrededor del día 20 de febrero se pueden seguir recogiendo alimentos para los campamentos de refugiados en Tinduf. Alimentos también no perecederos, legumbres, lentejas, todo lo que no se va a estropear en la caravana, en los camiones, puede ser recogido y lo llevaremos a los campamentos. Estas bolsas podéis entregárnoslas a nuestra sede, a la calle Virgen de la Antigua, número 4, estamos en Los Remedios. Por favor, llamadnos para cualquier tipo de información al 954-28-2205. Y también, por supuesto, recordamos que sigue abierto el plazo para reservar vuestra plaza, vuestro asiento en el avión del vuelo charter que viajará a los campamentos desde el 22 de febrero al 1 de marzo. Cualquier información está disponible en el blog saharasevilla.blogspot.com. La carta para rellenarla, la ficha para rellenarla y enviarla a la delegación, y cualquier información, poneros en contacto con la delegación saharaui al 954-27-51-97 o escribía dsandalucía@gmail.com. Vamos a terminar el programa de hoy y recuerdo que podéis escucharnos en remisión el domingo también, este domingo a las 8 de la tarde y por supuesto a partir de esta tarde en el blog de la asociación estará el audio de este programa en saharasevilla.blogspot.com. Y ahora con la voz de Pirigi y Aziza nos despedimos y os recuerdo que el martes que viene a las 2 de la tarde estaremos aquí en la 98.4 FM de Radiópolis. Muchas gracias por escucharnos. وقت ما تنبأ